La demencia senil es una enfermedad degenerativa que interfiere en el sistema nervioso central, afectando varias zonas, al igual que los ataques de ansiedad u otras afecciones que generan un lento deterioro cognitivo en el individuo. Que tengo de verme a la cara cuando me despierto. Serán las arrugas que tengo en la mente de golpe, pasando de días sin suerte. Será mis mascotas que anuncian su muerte. Las puertas que crujen los días sin verte. Los días son largos, la muerte no llega. Mi cuerpo se enferma y mi alma pelea. En casa no hay nadie, no queda ni el aire. Los años me asfixian, ¿a quién va a importar? Le cuento las monedas como un jubilado. No tengo un buen sueldo y saco fiado. Y como un abuelo que queda enviudado, me acerco a la tumba de los olvidados. Y entre las recetas que me dio el doctor, encuentro tu foto y pido piedad, por favor. Estoy volviendo viejo y pierdo los reflejos y cuento una y otra vez la misma historia. Estoy volviendo viejo, viejo y pierdo los reflejos y cuento una y otra vez. Tengo consejos, le digo que no a todos los excesos. Ya voy a entender lo que dijo mi padre. Si algún día entiendo primero mi parte. Ayer el doctor me prohibió el tabaco, prohibido el café, ya caminan un rato. Me estoy enganchando con una novela. Parece mi vida enredada y compleja. Ya me enamoré, viví todo y lloré. Contengo las huellas de un viejo y lo sé. Mi pelo de a poco se tiñe de nubes. Y a la juventud no me entiendo qué ocurre. Me apoyo seguro en un bastón de dudas. A ver si algún día el papi me ayuda. Me queda el recuerdo de días dorados. Y gracias a eso aún sigo parado. Y en pie. Estoy volviendo viejo y pierdo los reflejos y cuento una y otra vez la misma historia. Estoy volviendo viejo y pierdo los reflejos y cuento una y otra vez la misma historia. Estoy volviendo viejo.